Gogliotti, directora provincial de Educación Especial. Marta Gogliotti. Bueno, buenos días a todas y a todas. ¿Cómo están? Felices, ¿no es cierto? Sí, de estar en este festejo. Les traigo el saludo de la directora general, la doctora Nora de Lucía, y del subsecretario, el doctor Néstor Rivet, que bueno, como estamos cerca de fin de año con un montón de actividades, y bueno, y aquí estamos para acompañarlos. La verdad que yo siempre digo que para mí es un orgullo estar en cada uno de los actos, en cada una de las escuelas. Me siento re feliz este contacto con ustedes. Y ustedes saben que la Dirección de Educación Especial este año está cumpliendo 65 años. Hace 65 años Mario Vitalono pensó en los derechos de aquellos niños que no podían ingresar a la escuela común, y ahí se crea la enseñanza diferenciada y empieza a recorrer un camino de derechos para todos los niños, que hoy nos encuentra en otro lugar del reconocimiento del derecho. Porque después de tantos años, hoy estamos, a partir de la Ley Provincial de Educación, a partir de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ubicados en otro lugar. En el lugar de que somos parte del sistema, no somos un parasistema que está afuera, paralelo, sino que estamos dentro del sistema educativo. Es una modalidad que acompaña y que atraviesa todos los niveles y todas las modalidades, y que dice que nuestros niños tienen el derecho de hacer la mejor trayectoria en la escuela especial, con proyectos de inclusión en todos los niveles y modalidades. Nos encontramos en un lugar diferente, en el que reconoce que nuestros alumnos tienen los mismos derechos y nuestros docentes también. Porque los docentes que están aquí, bueno, hay personas muy jóvenes, las cuales me alegro, pero las que tienen unos años más, recuerden que no nos podíamos capacitar en el CIE, ni podíamos hacer las capacitaciones porque decían, no, es para el nivel primario, para el nivel inicial, para el nivel superior. Hoy estamos totalmente todos los docentes integrados para cualquier propuesta de capacitación que haya en la provincia de Buenos Aires. Hoy nuestros alumnos tienen los mismos derechos. Todos tienen la NET, y de hecho veía acá al joven que estaba filmando todo el acto, la utilización de las NET. Tenemos plan de mejora institucional de nación, entramos para darle centralidad a la enseñanza, para que entren a nuestras instituciones alumnos de abordajes complejos, como discapacidad múltiple. Hoy nombraban a Helen Keller. Helen Keller era una sordo ciega y sin embargo llegó al nivel universitario, y nosotros acá en nuestra provincia nuestros chicos no llegaban, estaban en los institutos. Hoy podemos decir que están con una propuesta educativa, que apostamos a ellos, que creemos que deben hacer su trayectoria en una escuela. Y por supuesto, por ahí yo no lo veo, pero sí mucho más adelante integrados en cada uno de los niveles. Sí tenemos propuestas de alumnos con multidiscapacidad, de terminalidad de primaria. Nosotros en nuestras escuelas tenemos alumnos que por diferentes razones, por provenir de grupos vulnerables, porque algunos de ellos no tienen certificado de discapacidad y sin embargo hicieron la trayectoria en la escuela especial. Hoy decimos, si no terminaron, deben terminar la escuela primaria, deben ingresar al nivel secundario, no importa los tiempos, no importa cómo lo hagan. Lo que sí deben hacer, le tenemos que darle los mismos derechos. Yo la verdad que estoy re feliz, veía el videíto y yo digo, cuando uno construye políticas públicas y políticas de educación desde el nivel central, por supuesto que lo hace con ustedes, saben que yo, quienes me conocen, soy de estar mucho en las instituciones, pero ver a los chicos incluidos en el sistema educativo en los niveles, verlos incluidos en diferentes actividades recreativas, en competencias deportivas, de ciencia y tecnología. Ver, estuve acá con el joven que está con la bandera y con otro que estaba por allá atrás en Nación. Cuando se hizo el Parlamento Juvenil que estaba integrado por adolescentes y jóvenes con discapacidad y sin discapacidad. Y Saladillo estaba representado, elegimos a los jóvenes de Saladillo para que nos representaran a la provincia de Buenos Aires en ese encuentro de nación. También en este distrito estamos haciendo la primera experiencia del plurigrado de educación intercultural bilingüe de alumnos sordos e hipoacúsicos en una escuela primaria. Ustedes saben que la idea de que la escuela especial sea una escuela cerrada, hace mucho que venimos trabajando con esto. Creemos que la escuela especial debe abrirse, que nuestros chicos deben estar integrados. Y cuando nos planteamos, y se lo planteamos a la inspectora, ¿qué te parecería si este grupo de alumnos sordos que están en la 500 fuera a trabajar en la escuela primaria? Y excelente, me parece, estamos evaluándolos, ¿no es cierto? Me dice que sí, la inspectora de primaria, la inspectora de psicología, la inspectora de especial. Es decir, esto nos da otra oportunidad a los otros chicos, no solamente a los nuestros, que pueden mostrar cuál es su lengua, la lengua de señas, y que le puede enseñar a un compañero. Ahí decían, estoy contento de aprender la lengua de señas. Pero también es por eso, porque hay otros valores en la vida que hace que nosotros podamos vivir en diversidad, y esa diversidad se hace compartiendo con otros. Así que yo decía, ustedes saben que nosotros estamos trabajando fuertemente desde la convención y por todas las líneas de otros países, de nuestro país, por el modelo social de la discapacidad. Antes hablamos de cambio de paradigma, ¿se acuerdan? No nombremos más por el síndrome, si no lo nombramos por el nombre. Ahora decimos el modelo social de la discapacidad. ¿Qué queremos decir? Que una persona, un niño con una discapacidad, no es solamente un tema del niño y la familia, es un tema de todos nosotros. Es un tema en el que todos tenemos que poner el hombre y hacer más accesible cada uno de los lugares en que encontramos una persona de discapacidad para que se pueda incluir. El modelo social lo construimos entre todos. Y la persona con discapacidad se construye y se constituye con otros, creciendo con otros, interactuando con otros. Y mientras nosotros podamos entender esto y podamos ampliar nuestra mirada, será mucho más beneficioso para todos nuestros alumnos y también para nosotros que formamos parte de esta vida democrática. Así que decirles que, decía el intendente, yo digo, me sacó la última parte, porque es cierto, la canción decía, la escuela para que puedas elegir tu futuro. Y la verdad que nosotros lo que queremos con nuestros chicos es que ellos tengan la palabra, que ellos puedan construir su propia identidad, no la identidad que le damos nosotros pensando qué es lo que él puede dar, sino que él nos diga qué les pasa, qué les gusta, qué sienten. Por eso estamos en el programa de educación sexual integral. Ustedes saben que desde hace años decíamos, wow, pero eso no es para los discapacitados. ¿Por qué no? Porque es parte de la vida, porque los chicos crecen, igual que nosotros. Es decir, tener una discapacidad no significa que se es niño toda la vida. Se es joven, se es adulto, se tiene sentimientos, se tiene ganas de amar, de formar una pareja. Entonces me parece que en todo esto que estamos construyendo todos, nosotros le ponemos mucho desde la dirección general y de hecho estamos trabajando articuladamente con todos los niveles y modalidades, y sé que acá en el distrito también, inspectora jefe, inspector jefe regional, en este distrito y en otros distritos, están conformando estas comisiones con las direcciones para que buscar la mejor trayectoria entre todos, que es el lugar. Hoy decíamos, a ver, ¿por qué esta escuela especial vienen solamente los alumnos que tienen alguna discapacidad? ¿Por qué no lo podemos abrir para que vengan a hacer arte juntos? ¿Por qué no podemos poner un centro de formación profesional en que vengan nuestros chicos y los adolescentes? Porque a lo mejor hay escuelas en la provincia que tienen por plan de mejora del INEP un equipamiento muy bueno, mejor que algunos centros de formación profesional. Y la idea no es que es solo para nuestros chicos o nuestros adolescentes, es para todos. Esto significa estar dentro del sistema. Estar siendo el SEMA es formar parte de este sistema educativo y elegir entre todas la mejor trayectoria. Así que yo sé que hay mucho más para construir, pero bueno, estamos en la parte de accesibilidad, estamos en todos los programas a nivel nacional y provincial, estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, porque acá decían en puestos selectivos de colocación de personas adultas en puestos de trabajo, saben que el Ministerio de Trabajo tiene el CECLAS, que es el de colocación selectiva en puestos de trabajo, estamos trabajando con el Ministerio de la Producción, estamos evaluando chicos en la Agencia de Acreditación de Saberes. Es decir, la idea es que entre todos podamos construir un mejor futuro para nuestros niños, nuestros alumnos. Así que bueno, primeramente un cariño enorme para los alumnos. Están en nuestro corazón, todo lo que hacemos, nos hacemos por ustedes. A los padres que nos confían día a día, estos alumnos que confían en la palabra del profesional de la educación, no solamente del profesional de salud que nos dice qué es lo que nos está pasando a este niño, sino el profesional de educación, nuestros docentes, nuestros maestros, que son los que saben, los que se han capacitado para hablar sobre la trayectoria educativa, para poder participar en cada uno de estas historias de cada uno de nuestros alumnos. A todos ustedes, a las autoridades, a todos los que ponen el cuerpo todos los días, la verdad, y muy especialmente yo siempre digo a los docentes, por más que son los docentes de Saladillo, son mis queridos docentes de Educación Especial de la Provincia de Buenos Aires, a ustedes que ponen el cuerpo todos los días, a ustedes que ante cualquier dificultad salen y ahí están defendiendo a ese niño que tienen, buscando la mejor propuesta. Así que a todos ustedes mis felicitaciones, muy feliz cumpleaños y les pido un aplauso de 50 años para todos ustedes.